los oídos más exigentes y aventajados, una serie de recopilatorios que reunían lo mejor de un no muy definido por entonces género speed metal, bajo el nombre de Speed Kids, primera entrega en la cual podían escucharse temas de los primeros trabajos de bandas del momento. Encontrábamos a Celtic Frost, Metallica, Megadeth y Exodus, entre otros. Hoy haremos un breve pero intenso recorrido por España, tierra en expansión metálica actualmente, sobre todo si hablamos de thrash metal. Hace ya varios años, aunque ya entrados en los 2000, se tomó la idea original de los recopilatorios ya mencionados, pero esta vez bajo el nombre de Spain Kids. En dos de aquellos discos, los dos que recopilaban las bandas de thrash, se hacía notable la enorme calidad de muchas de estas bandas. Hoy, en este viaje, iremos más allá, y les presentaremos tanto a bandas del momento como aquellas que se han mantenido en un punto bastante alto durante un tiempo, como también algunas infravaloradas y otras con claras probabilidades de éxito. Sin duda, en España estaban haciendo algo grande. El enorme revival del thrash metal llegó a España más fuerte que nunca, y por lo que parece, llegó para quedarse. Escucharemos primero a los reyes actuales de dicho género en España, Angelus Apatridan con el tema Endman, del quinto y reciente álbum. Seguiremos con el tema Brutal Gadget de Grisix, una banda de Igualada, Barcelona, que no deja de crecer y que se encuentran a poco tiempo de lanzar su tercer disco de estudio. En dicho tema se hace un especial guiño a modo de tributo a una conocida película. ¿Adivinan de qué película protagonizada por Jim Carrey estamos hablando? Disfruten de la sorpresa. Para completar el primer bloque, escucharemos a dos bandas también barcelonesas, Aggression y Vivid Remorse, con sus temas Thrash and Kill y Theory of Fear respectivamente. Una verdadera lástima que Vivid Remorse decidieran separarse hace ahora unos meses. Personalmente les echaré de menos sobre los escenarios. and beat. I'm the king of the rumba beat. When I play my zambomba, I go chim chiki boom, chim chiki boom. We'll be right back. clara homogeneidad de bandas surgidas en Barcelona, nos sumergimos un poco más por territorio español para hablar de bandas no menos importantes. La aclamada banda Legend Belsa desde el País Vasco con su tema Fucking Down on the Dead, extraída del álbum Dimension of Pain, suena dura y contundente. Desde Madrid, Killen, con su tema Poi, es una de las bandas más famosas del género en la capital, pese a que estén activos actualmente. Para terminar este segundo bloque, desde Santiago de Compostela, Galicia, Mutant Squad, escucharemos el tema Overdose. We'll be right back. Continuamos nuestro viaje, seguimos en los años 2000, pero más centrados en la segunda década. En este bloque, bandas muy jóvenes, con ganas de salir, de expresarse, de romper con todo y contra todos. Nagging Falls, con su disco Slavery de 2014, del que presentamos su tema homónimo. Rick, con el impresionante Hypochondriac, ya disponible en su EP de 2012, que más tarde mantendrían en su disco debut. Los siguen Tragedy, con el tema Catalepsy de 2013, desde las Islas Baleares, Mallorca, puro thrash metal joven desde tierra, mar y aire. Thank you. serio hormonal casi adolescente, vamos con bandas menos jóvenes, que pese a no haber llegado demasiado alto, aún están a tiempo de sorprender. Aunque alguna de ellas se encuentre por ahora en stand-by, como es el caso de Stilgar, que nos dejan para la colección temas de gran calidad como Injected. Y nuevamente desde Barcelona, Redimoni, con su tema más representativo, Strike to Hell. Si lo que os gusta es el thrash metal, sigan disfrutando. We'll be right back. por hoy está llegando a su fin. Para terminar, pondremos el broche de manera algo más relajada, menos violenta y desenfadada. Sabemos que el thrash es un género que apenas nos deja respirar, difícilmente nos da tregua. En un mundo lleno de diferencias sociales, asuntos bélicos, injusticias y demás torpezas humanas. Es algo que podemos corroborar a partir de las letras de la inmensa mayoría de los temas. En esta primera entrega del thrash metal hecho en España, bajamos el telón con tres bandas ligeramente distintas a las anteriores. Con un toque algo más groovy y moderno, Blaze Out, banda por cierto antes conocida como Bastinal, y su tema Red Silence. Para seguir con algo de variedad, Exodia y su melódico tema thrasher Wicked Seed. Para finalizar, la banda Agresiva, que paradójicamente, a pesar de su nombre, nos deja en el tema Our Time Has Come, que si bien no carece de rabia, fuerza y ganas, nos deja con una sensación más llevadera, a causa en parte de la voz en plan power metal de su vocalista. Aún así, no deja de sonar a thrash metal en ningún momento. Esperamos que hayan disfrutado tanto como yo en este capítulo de Ciudad Cero tan especial para mí. En 7 días, estamos de vuelta. Grows my eyes, bombs I had to side.